Malditos Veganos, episodio 109. Bienvenidas un día más a todas las personitas que nos escucháis en este podcast en el que te contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más. Ya sabéis que a mí me gusta repetir que este es el espacio seguro, bueno, un poco de cada día el de más gente, ¿no? El espacio seguro de gente vegana, de gente vegetariana, de gente que se preocupa por los derechos de los animales y del medio ambiente. Y pues hoy estoy muy, muy, muy contenta porque hoy, bueno, o sea, pedid un deseo porque estamos los tres para grabar este podcast. Hola Sergio, hola Sekiam, ¿qué tal estáis? ¡Epa! ¡Qué guay, qué guay! Prepárense porque hoy tenemos episodio de elecciones. Qué bueno, la verdad. Tenía un montón de ganas de grabar los tres, la verdad. Y de este episodio en específico, ¿eh? ¿Verdad? Este episodio es yo creo que un antes y un después. Bueno, un antes y un después seguro que lo es. Seguro, sí. Ya, literalmente. De Malditos Veganos. Qué heavy. Tienes preguntitas, ¿verdad, Sekiam? Sí, sí, tengo preguntas. Hoy vengo a representar a toda esa gente que escucha el podcast y dice, chico, pues yo de política me entero de la mitad, una tercera parte, una cuarta parte, una décima parte, sí soy. Aquí vengo yo a representaros. Pero poco a poco se aprende, no pasa nada, gente. Aquí estamos para informarnos, bueno, para informarnos todos de Miriam, realmente, porque es la que sabe, es la que viene a responder las preguntas, pero sí. Bueno, se responderá lo que se pueda. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, bien. No tan bien como Sekiam, que lo veo exultante hoy. O sea, me gusta en realidad. Por un lado no, pero por otro lado me encanta que venga así. Nos rompe un poco los esquemas. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? No, porque viene aquí como apisonadora. Hombre, claro, apisonadora y un poquito de vinilla al podcast. Un poquito de salsa. A mí, ¿no? Me encanta. Es que se nota que había ganas de podcast. Claro, teníamos ganas de los tres, claro, juntitos. Porque además Miriam empieza como, hola, hola, este es un espacio seguro. Y hola, quiero dar la bienvenida. Oye, no te pases, ¿eh? Como, venga, vamos, venga, pum, pum. Cuidado pum, con Fresita, ¿eh? Que la gente se quede. Es verdad que pegó un facha una vez. No, que es falso, que si no luego imagínate. Ah, cara. Pero cuenta la leyenda, que la gente no lo eso sabe. Sí, cuenta no. La leyenda que sí. Claro, claro, ya la gente lo contará en el futuro, dirá, ah, sí, sí, bueno, Miriam hubo un día que se pegó contra 10. ¿A cuántos? No, no, iba a decir una cosa, pero mejor me la guardo. No, ahora la dices. No, iba a decir, bueno, ¿a cuántos va a faltar? Os bajáis. Los fachos de... ¿Cómo? ¿Cuántos fachos hacen falta para bajar esa Fresita? ¿Para bajarse a Fresita, para o sea, tú contra pum, pum. ¿Cuántos? O sea, tú sola, ¿contra sola? ¿Cuántos crees que puedes? ¿Cuántas hacen falta? Sí, ¿contra cuántos crees que puedes? No entiendo nada. ¿Contra? Muchos. No, pero ya hay que dar una respuesta, claro, justificada. Tienes que decir 13, por ejemplo. Una respuesta justificada. No estoy tan rápida como en las preguntas de ¿esta frase es vegana o no? ¿Sigues yendo a CrossFit? Sigo yendo a... Bueno, a ver, no, porque me... No llego, sigo yendo a CrossFit porque he tenido una pequeña lesión que no tiene nada que ver con CrossFit. Tiene que ver con algo mucho peor, que es el estrés. Estaba pegando contra un facha de verdad. Y le dio un tirón. Claro. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? No, pues es que el estrés no es bueno y tenía el cuerpo todo tensado y haciendo una sentadilla, la primera sentadilla, por eso digo que no fue culpa del CrossFit y de hecho sí, mi fisioterapeuta lo confirma, no fue, en la primera sentadilla pues me rompí las fibras musculares de la pierna. ¿Y por qué? Pues... Por estar estresada, por estar tensionada y por no hacer estiramientos diarios, haga deporte o no. Es que es muy importante estirar, es muy importante estirar. Y es súper importante estirar. Pero no al haber hecho deporte justo, sino... Esto me lo explicó mi fisioterapeuta, lo comparto con el mundo porque me pareció increíble. Al parecer no es tan bueno estirar bien el cuerpo justo después de hacer deporte porque le has metido mucho chute. Es mejor que el músculo se relaje y en un estado normal comenzar unos estiramientos para destensar el músculo. Yo sí hacía estiramientos después de hacer deporte, los típicos, en plan terminas de hacer deporte, todos hacemos algún estiramiento, pero nunca había estirado en mi casa tranquilamente, en plan un ratito, un bracito, claro, otro ratito, claro, otro ratito, y que si el cuellito para abajo, el cuellito para arriba, para abajo, nunca había hecho eso. Entonces, claro, me tocó el fisio y da igual donde me tocara, que tengo el cuerpo pues destrozado de la tensión. Entonces, no, pues siempre hay que mi hacer gente. La mano arriba, cintura sola, la media vuelta. Claro, y un poquito de estiramiento. Qué chulo el podcast de política, la verdad. Qué sí, bien. Se está quedando bien chulo. Total. No, es verdad. Este fin de semana, este domingo... Hay que estirar para ir a votar. Bueno, sí, pues probablemente qué sí buen que eslogan, lo necesitéis. ¿Eh? Hay que estirar para ir a votar. Pues sí, porque yo creo que mucha gente este fin de semana va a estar muy estresada. De hecho, creo que hay mucha gente como muy triste... Incluso muy enfadada, y hay gente como con mucho miedo, ¿no? De estas elecciones generales. Total. Que tenemos este 23 de julio, domingo 23 de julio en España. Para la gente que está en España, ¿cómo le harías como un resumen, como súper rápido, en plan rollo? Este es el contexto. Vale, pues después de un gobierno progresista de coalición entre varios partidos políticos, los partidos progresistas en las elecciones municipales y autonómicas se dieron un golpe. Tal golpe que algunos partidos progresistas más a la izquierda desaparecieron de los ayuntamientos de muchos municipios de España. En muchos de ellos ha comenzado un gobierno, es decir, se ha cambiado el gobierno y ha comenzado un gobierno de derechas, de coalición entre derecha y extrema derecha. ¿Qué es coalición? O sea, que se ponen de acuerdo entre varias cosas. Sí, pues que dos organizaciones políticas que tienen votos y que suman una mayoría absoluta deciden gobernar en conjunto y se reparten bueno, pues ciertas carteras de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, ante esta situación, justo pues después de que se dieran estas elecciones, Pedro Sánchez anunció unas elecciones generales y todos nos llevábamos las manos a la cabeza, pero luego resultó ser una gran estrategia política. ¿Por qué? Bueno, no sé vosotros qué pensáis de esto, si queréis añadir algo respecto a este tema. No, no, yo de momento por mí sigue a tope. Me parece yo, a mí me gustaría, por lo menos, agradecer a unas personas que nos apoyan. Bueno, yo estaba diciendo, digo, bueno, esto ya se va a meter en política. Me gustaría agradecer a la diputada. No, es verdad. Vale, así. Hemos empezado ya así, pum, hablando de demasiadas cosas. Claro, lo siento, pido perdón, porque obviamente siempre tenemos que agradecer a Javi Cobos, que sigue siendo un maldito Ibisur. ¡Olé! Y a Ibi Lapezo, que sigue siendo una maldita Bulbasur. Muchas gracias. Prepárense para otro mes de apoyo. Gracias. Muchas gracias. Y por supuesto, que también se me ha pasado, porque no soy nada buena presentadora de este podcast, que tenemos un media kit para que las empresas veganas puedan apoyar este podcast y la próxima temporada podamos volver a estar aquí haciendo este podcast maravilloso y chulísimo. Y dicho esto, ¿por qué Pedro Sánchez fue un gran estratega al convocar elecciones generales cuando su partido la había liado bastante en las elecciones municipales y autonómicas? Yo lo sé. Venga, dale. Porque más sabe Perro Sánchez, La pregunta es, ¿por qué Perro Sánchez ha ido a la pija y la kinky y no han hablado absolutamente de nada? Pero bueno, ese es otro tema. Ah, pues esa pregunta me la puedes hacer y te la respondo como politóloga. Uf. No, de hecho, yo ya lo considero pregunta, ¿eh? Responde. Vale. ¿Cuál quieres que responda primero? ¿Por qué es un buen estratega o por qué fue a la pija y la kinky? Bueno, si vamos... La pija y la kinky, ¿no? Sí. Que es como la off topic. Venga, Pedro Sánchez fue... Claro, hay mucha gente que no lo entiende. Hay mucha gente que no entiende por qué en una campaña electoral Pedro Sánchez se planta en un podcast que no es político a hablar de otra cosa que no es política, etc. Bueno, primer punto, porque resulta que los jóvenes votan al PSOE, pero resulta que los jóvenes no están politizados normalmente respecto a la política institucional, no tienen identificación partidista, a pesar de votar al PSOE, y de hecho no ven la tele. Pedro Sánchez se ha paseado por todas las radios, por todos los platos de televisión, pero es que los jóvenes no vemos la tele. Pedro Sánchez necesita llegar no solo a los jóvenes que le votan, sino a todos los jóvenes que les interesa la política, pero no ven la tele, o que no les interesa la política. ¿Y qué mejor manera hay de acercar la política que el presidente del gobierno se presente en un podcast que no está politizado? O sea, que de por sí, aunque hablen de temas que pueden rozar la política, o que obviamente todo es político... Pues bueno, es muy interesante que se acerque a un tono de calle, a un tono personal. Eso también, además, le humaniza, le hace cercano, le hace que la gente le caiga bien, ¿no? Y dices, ay, no sabía quién votar, qué majo el Perro Sánchez. Venga, pues le voto otra vez. De hecho, Pedro Sánchez, bueno, el PSOE, este gobierno ha hecho un montón de medidas para los jóvenes, ¿no? Como el tema del verano. O sea, quiero decir, nos estamos yendo de vacaciones por 5 euros en tren o bus. Bueno, ha hecho muchas medidas de este estilo. muchas más que podrían haber hecho, también te digo. Y que espero que se hagan a futuro. Pero bueno, efectivamente, o sea, yo pensé, lo de la pija y la kinky o sale muy bien o sale muy mal. Y creo que efectivamente ha salido muy bien. Claro, porque está bien que los políticos hablen de otras cosas, ¿eh? También. ¿Creéis que, bueno, perdón, bueno, un pequeño inciso, porque claro, habrá gente que diga, tío, estos chavales que están aquí hablando de política, esto es un podcast de veganismo, ¿qué cojones tiene que ver? Porque claro, el veganismo tiene mucho que ver con política, realmente. Y de hecho, creo que es muy importante como justamente, pues tener como un punto que tendríamos presente nosotros tres, como personas veganas y activistas, ¿no?, que somos, el decir, oye, vamos a votar a un partido que apoye también, pues, el beneficiar un poco más a los derechos de los animales, de todos los animales sintientes, ¿no? Entonces, por eso hacemos este podcast, porque creemos que es bastante importante. Total. Y además, aquí en este podcast siempre hemos defendido la interseccionalidad. Hemos estado viendo cómo gobiernos en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas de Partido Popular y Vox están eliminando banderas LGBT, quitándolas, quitando leyes, están censurando obras de teatro feministas, están censurando, o sea, quiero decir, periódicos o en catalán. Estamos viviendo un periodo que, personalmente, aunque todos pensábamos que podía llegar, no esperábamos verlo de facto, ¿no? No esperábamos que eso realmente pasara. No solo eso, creo. También, ¿eh? O sea, porque también puedo juntar noticias que, bueno, estos ayuntamientos que están gobernando, pues de la manita, pues PP y Vox, ha habido uno que creo que quería ser un negacionista y que pedía ser como consejero de medio ambiente por Baleares o algo así, y hay un torero que es concejal de cultura en por ahí por Valencia. Sí, sí. Buena es onda. Que el panorama es... Entonces, bueno, cositas, ¿no? Ya se ven cositas por aquí. Hoy justo he visto que a una compañera que se ha metido en política le han dicho, qué mal que te metas en política. La política lo es todo. O sea, quiero decir, nuestra vida está rodeada de política. Hay gente que prefiere llamarlo política o no. Hay gente que no sabe que está hablando de política cuando se queja de las tasas de universitarias. Hay gente que no sabe que habla de política cuando va a comprar al Mercadona y se da cuenta de que su lista de la compra es mucho más cara. La vida está cruzada por temas políticos que nos afectan diariamente, ¿no? Y creo que hablar de política y posicionarse es muy importante. Yo al menos sí que lo creo. Total, totalmente. Y yo era el primero que decía, bueno, no tengo ni idea. Y en realidad te das cuenta como de la importancia de... Porque yo al principio era eso, o sea, decía, bueno, a mí es que esto me pilla lejísimos. En plan, buah, es que ¿para qué te vas a meter como en ese embolado, no? Y lo piensas y dices, es que en realidad la política es entendernos un poco entre todos los que convivimos pues en un espacio, en este caso, pues España entero, ¿no? Entonces, claro, dices, coño, pues habrá que entenderse un poco. Entonces, al final es que es todo la política, justo. Totalmente. Pues entonces, a mí la primera pregunta que se me plantea, no sé si había algo que queríais hablar, pero creo que hay una pregunta que es como la que todo el mundo se está haciendo, que pues que no sepa mucho del tema, que es porque todo el mundo dice, tenéis que ir a votar. O sea, yo no, de hecho no lo entendía, ahora sí, pero antes yo decía, tío, pues ¿por qué voy a tener que ir a votar? Y a lo mejor, y si no creo en la política o no creo que estemos llevando un sistema político pues suficientemente decente, porque es todo muy corrupto, porque hay un montón de mierdas detrás, porque tal, entonces no es mejor como coger y no apoyar eso no votando. Entonces, vale. Esa pregunta me parece súper interesante para hablarla. En estos puntos hay varias cuestiones, ¿vale? La primera, que votar es importante en tanto en cuanto si tú no haces política, te la hacen. Y a día de hoy sabemos que aparte de las instituciones políticas hay otros poderes en los que se hace política, como las empresas. De hecho, en parte por eso somos veganos, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que si nosotros modificamos nuestro comportamiento individual y presionamos a las empresas mediante ciertas etiquetas, en sus políticas se modifican pues, modelos de producción, de consumo, etcétera. Es decir, hay empresas que están haciendo política, ¿no? Pues lo sabemos, la gente ecologista, sí. La gente vegana, sabemos que hay empresas haciendo política, sabemos que hay bancos haciendo política, sabemos que hay medios, organizaciones que hacen política fuera de las instituciones políticas. Pero resulta que la única que nos hemos dado como sociedad es la democracia liberal y participativa. ¿Es suficiente? No. ¿Es perfecta? No. ¿Nos encaja perfectamente los partidos que hay? Tampoco. Pero es una participación más que yo siempre animo a hacer, porque creo eso, que si no, no haces política te la hacen. Y además, no sé si lo he contado aquí, si lo he contado lo repito, porque me parece fundamental. Cuando estuvimos en el Vegan Fest, las chicas de la Asociación de Sordas, de Personas Sordas Veganes Signando, nos contaron que cuando cambiaba el gobierno les quitaban las subvenciones para acceder a la cultura y les decían que no había. Y ellas pues necesitan las subvenciones para poder ir al teatro y que haya un intérprete, etcétera, ¿no? Claro. Y que les quitaban las subvenciones cuando cambiaba el gobierno, pero ellas sabían que sí que había dinero porque se las estaban dando a la tauromaquia. Esa es la cuestión. Hay que ir a votar porque a lo mejor tú, aunque sí que hay cosas que te afecten, no percibes diariamente esos cambios. Pero es que hay gente que probablemente esté peor que tú a quienes les afecten diariamente esos cambios de políticas. Por eso hay que ir a votar. Uh-huh. Pero no, pues no es suficiente, obviamente. Yo sí que creo que hay que hacerlo. Ahora, ¿y votar es un privilegio? No. ¿No votar es un privilegio? Tampoco. O sea, de por sí esas frases, así como de manera contundente, no lo son. O sea, me parece como falacias. Porque hay gente, efectivamente, que no es consciente de que votando se hace un efecto directo en las políticas públicas de nuestro país. Y hay gente que no tiene situaciones privilegiadas en su vida para nada, pero que tiene politizado no votar. Y que para su posición política es no votar. Uh-huh. Problema. En España no está politizada la abstención. Entonces, la abstención en España se cuenta como desafección, gente que no le importa la política, ¿vale? Y es que, de hecho, las estadísticas demuestran que efectivamente es así. Hay mucha gente descontenta con las instituciones políticas y se relaciona directamente. Entonces, ¿hasta qué punto es útil no votar cuando se está la política entiende tu no ir a votar como que no te interesa la política? Claro, yo esto lo veo en plan, incluso en círculos cercanos de gente joven, que es lo que se suele decir, ¿no? Ah, que son todos unos ladrones, no sé si es que están todos corruptos, no voy a votar, por lo que hay que hacer es no ir a votar, porque así si llegamos a más del 50% de abstención, se darán cuenta de que no sé qué. Tú, Miriam, podrías rebatir esto. A ver, ya hay una abstención muy alta. O sea, quiero decir, los datos de abstención son suficientemente altos, pero es que la cuestión es que no está politizado. Efectivamente, la gente lo que tiene... Hay un sector de la población que no vota por motivos políticos. No es la mayoría. La mayoría no vota por desafección, porque no confía en las instituciones políticas, etc. Supongo que también verá que no hay como ningún partido, ¿no?, que le represente. En plan, oye, si a mí no me representa nada, pues no voto, ¿no? Claro, totalmente. Pero aquí también entra otro tema, que es que la gente, muchas personas piensan que para votar a un partido tienes que estar como el 100% de acuerdo con todo lo que hace ese partido. En plan, claro. Yo, por ejemplo, con Sekiam lo quiero mucho, pero no estoy al 100% de acuerdo con las cosas que hace. O con Miriam más de lo mismo. Y no por eso nos llevamos mal, de hecho tenemos un podcast. O con mi familia. Yo sé que mi familia, por ejemplo, va a votar cosas totalmente opuestas a las que yo pienso. Pues yo ni te cuento. ¿Sabes? Entonces, no. Y esto es así. Y entonces, pero eso no me impide no ir a votar, sino que voy a elegir de todos los partidos políticos, con todos sus programas políticos, cuál es el más afín a mí. Y a raíz de ahí, iré a votar. Yo a lo que voy es a que la gente se informe. Qué mínimo que abrir, hacer clic, echarle un ojito a los programas electorales que, joder, yo me acuerdo hace unos años que hasta los ponían en PowerPoint, ¿no? A día de hoy te hacen bullet points para que sea súper fácil de entender lo que quieren. Hay publicaciones en Instagram, hay información por todos lados, que la gente se informe. Y algo que tomen las decisiones que vayan acordes a su conciencia, pero qué mínimo que charno. Hay hasta páginas web que tú vas, o sea, te van haciendo preguntas sobre lo que opinas de temas de economía, temas de medioambientales, temas de derechos de mil cosas, de sanidad, de tal. Y entonces tú vas diciendo, ah, pues esto me importa poco, me importa mucho, esto me parece fatal, esto me parece súper bien. Y luego te van diciendo con qué partidos tienes más afinidad. Entonces realmente es como que a mí me pasaba eso también, que decía, tío, es que ahora mismo, o sea, me da una pereza brutal ponerme a leer partidos electorales. En plan, rollo, o sea, yo decía, es que madre mía, o sea, te puedes tirar ahí 5 días leyendo. Entonces, es verdad que dices, guau, qué pereza, pero realmente con herramientas así es como súper sencillo llegar a, pues eso, a simplemente a conocer lo mínimo como para informarte un poco, para poder tomar alguna decisión. Y sobre todo también, yo creo, no sé si os pasa a vosotros, a mí algo que me ocurre pues en estas elecciones es que también me doy cuenta de no tanto de lo que quiero, sino de lo que no quiero. En plan, de repente veo que hay muchos partidos, o hay partidos, ciertos partidos, que llegan incluso a vulnerar mis derechos humanos. O sea, decir, hostia, llega un punto en el cual esto es que no es que me parezca bien o mal, es que me parece completamente inadmisible. Entonces, por mucho que pase de... O sea, tú puedes pensar, esto pasa igual que como con el veganismo, que siempre decimos, oye, pues es que cuando te das cuenta de que por salud propia es cuando te convences de verdad, porque todos miramos por nuestro ombligo al final, ¿no? Porque somos seres humanos súper egoístas. Pues el tema es ese, que realmente dices, vale, te la puede pelar el cómo vaya el país, el cómo vaya tal, pero llega un punto en el cual dices, coño, si a mí como persona va a haber cosas que me van a afectar muchísimo, tengo que tener muchísimo cuidado con esto. Entonces, claro, pues ahí es donde a mí sobre todo me saltó mucho más como la alerta, ¿no? De decir, hostia, me tengo que, o sea, ¿qué está pasando aquí? Porque hay de repente partidos, pues eso, que pues, son abiertamente transfobos, que son abiertamente especistas, que son abiertamente homófobos. Entonces, de repente dices, coño, pues entiendo que no a todo, entiendo que hay mucha gente que vivirá en un privilegio suficiente como para decir, bueno, es que eso no es ni tan importante, ¿no? Que lo hablábamos antes de grabar el podcast, que el otro día Rajoy decía, bueno, es que los derechos de los animales, eso no le importa a nadie. Y es como, no, sí que le importa a gente, lo que pasa es que no le importa a tu círculo. Total. Entonces, supongo que mucha de la gente que nos escuchará también le tocará, pues, sobre todo por la parte del veganismo, como esto de cerca. Entonces, ahí está como lo más importante, ¿no? Por supuesto. No sé, vosotros entonces entiendo que vais a ir a votar. Sí, por supuesto. De hecho, yo no, yo al final no. No os voy a votar. Imagínate, porque puede dar todo el speech. No, yo al final es que no creo en la política, me abstengo. ¿Y tenéis claro vuestro voto? Hay mucha gente que está todavía súper indecisa. Yo sí, la verdad yo... que sí. Pero bueno, sí, dale, eso, desde... Yo creo que casi desde el minuto uno. Joder, por mi parte, rápido, ¿no? No, yo sí. Yo que he dudado mogollón, ¿eh? Yo me he mirado. Sí. Y he mirado páginas web de estas de como de qué es lo que, o sea, qué partidos son los que más son, tal. Luego ya sí que de repente empecé a tener como muy claro, en plan, vale, hay un partido que me representa muchísimo más que los demás, por muchas cosas, ahora lo hablamos. Pero yo al principio estaba perdidísimo, ¿eh? Pero perdidísimo. Bueno. Yo decir, bof, dije un momento, ay, pues voy a votar a Vox, ¿no? A ver, que esto verde, pues estos serán súper ecologistas. El ecofascismo. Pero sí, yo pedí el voto por correo porque dije, a ver si me va a pillar a mí, que de repente, claro, eso es una movida, lo de que de repente como que a mucha gente la pille por ahí, ¿sabes? Y que diga, ah, ya es que no voto porque estoy de vacaciones. Pues es como, no, colega, te pides el voto por correo, lo llevas antes de irte y apañado. Entonces yo sí que lo llevé ayer por la mañana, de hecho, lo llevé a correos. Muy bien. Mira, yo votaré en persona aquí, iré a mi colegio electoral a votar. Porque como no tengo vacaciones, yo un poco como Miriam, de hecho, hoy me han llegado las papeletas de los diferentes partidos. Ha habido una que he roto automáticamente, las otras dos no las he roto y las he tirado a la papelera. Y la otra digo, ah, bueno, esta me la guardo. ¿Por qué a mí no me llega propaganda electoral? Solo me ha llegado una. Hay mucha peña, en plan, haciéndose 50.000 cábalas y 50.000 teorías locas de... Los correos. Es que solo llega propaganda de Sumar a los chicos y a las chicas jóvenes de entre 20 y 29 años. Y luego es como, solamente le llega propaganda de Vox a la gente más mayor. Y es como, yo, vamos, he visto muchos casos en los que no se ha cumplido eso. No. A mí me han llegado propaganda de los 4 partidos, ya te lo digo, ¿eh? A mí no me ha llegado nada. A mí solo me ha llegado de uno, que no es Sumar, y el otro, uno de Sumar, me lo encontré en el portal, que lo habían dejado ahí en el portal. Uh-huh. Y ja, bueno, pues lo voy a ver. Bueno, Sumar, yo creo que ya gasta bastante presupuesto con el Michi Plátano en TikTok. El somos TikTok. Somos muy fans del Michi Plátano, la verdad. Lo que hablábamos antes de, pues igual de lo de Pedro Sánchez, del tema de decir, oye, llegar como al público joven por medios que ahora mismo no están, o sea, que los chavales que están en edad de votar ya y que deberían votar, no están como recibiendo casi información porque no ven la tele. Entonces, de repente, los partidos que yo también, o sea, obviamente, pues entiendo que son partidos que son mucho más afines, ¿no?, a gente más joven que puede tener unos intereses y unas preocupaciones muy distintas a gente de 60 años. Que habrá de todo, ¿eh? Yo veía un tuit esta mañana de una chavala que he dicho, guau, qué guay, la verdad. Una abuela que le decía a su nieta, oye, hija, ¿qué partido quieres que vote? Y le decía a la nieta, ah, yo, pues, votar el que tú quieras, tal. Le decía, ya, pero es que he escuchado que hay partidos que sí que pues te pueden hacer daño a ti, porque su nieta es lesbiana. Y entonces decía, yo, dime a cuál tengo que votar para que a ti no te pase nada, hija. Y ha sido como, hostia, qué bonito, la verdad. Así, qué guay. Total, qué bonito. Sí, sí. José, ¿ves? entre toda esta un poco, entre todo este ruido, hay momentos muy bonitos. Mira, puedo rescatar una pregunta del chat que nos hace nuestra queridísima e inestimable Lucía, que se ha pasado por aquí. Un besito para ella. ¿Qué pregunta Miriam? ¿Qué piensas del papel de Zapatero en esta campaña? Bueno, ¿quién es Zapatero? Primero, ¿no te imaginas? Claro, para quien no lo sepa, claro. Zapatero es presidente de España por parte del Partido Socialista, que es el partido que está ahora mismo en el gobierno. ¿Qué pienso? Pienso que lo han hecho de una manera muy estratégica para recoger aquellos triunfos del gobierno de Zapatero, como fueron la ley de violencia de género, la ley del matrimonio igualitario, la ley de memoria histórica. Pero claro, es que no hay que olvidar que en los gobiernos del Partido Socialista también se han cometido muchísimos errores, ¿no? Y no hay que olvidar que, joder, o sea, ya estoy totalmente posicionada ya de perdidos al río. Bueno, o sea, yo personalmente creo que no hay que olvidar que la ley de vivienda no terminaba de salir por culpa del Partido Socialista y que se han puesto muchas pegas a la ley de vivienda. O sea, quiero decir, el Partido Socialista se ha negado a que se pudieran parar, congelar la subida de los alquileres por más de un 2%. Es decir, en septiembre habrá gente que tenga una subida de alquiler del 47%, ¿sabes? Yo otro día hablaba con una chica que me comentaba que pagaba 430 euros más gastos y que le iban a hacer pagar 470 euros. Eso debería estar totalmente prohibido. Una chica estudiante, joven, precaria, eso debería estar prohibido. Y el Partido Socialista no lo ha permitido. Yo, que he sido becaria durante los últimos 6 meses, cobrando 480 euros al mes, estoy muy enfadada porque por culpa del Partido Socialista no ha salido el estatuto del becario. Y estoy muy enfadada, muy enfadada. Entonces, puedo comentar otras muchísimas cuestiones del gobierno de Zapatero. ¿Qué pasa? Que el Partido Popular, y ya poniéndome en modo politóloga analista, el Partido Popular y Vox en este periodo electoral se han centrado bastante, sobre todo Vox en el colectivo LGBT, en el tema de los derechos de las mujeres, sobre todo la ley del solo sí es sí, y en ETA. Entonces, recoger a Zapatero, que con Zapatero se acabó la violencia de ETA, y cuyo partido, el Partido Socialista, tuvo muchas negociaciones de paz con ETA, bueno, pues claro que ayudaba a la campaña. Recoger a Zapatero, que te ha dado una ley de violencia de género para proteger a las mujeres, pues claro que ayuda. Y recoger a Zapatero, que dio el matrimonio igualitario, pues claro que ayuda. O sea, quiero decir, de alguna manera, pues electoralmente era muy útil. Ahora, los fantasmas del pasado no sé si los recogería, porque creo que hay que mirar al futuro. O sea, yo personalmente no quiero seguir mirando al pasado ni a lo que se hizo. Ni quiero, o sea, lo que se dice, ¿no? Un paso atrás ni para coger carrerilla. No, no. O sea, estamos ya corriendo. Estamos ya hacia adelante. De la ley de violencia de género hay un montón de fallos que hay que corregir. De las leyes de protección de derechos LGBT queda mucho por hacer. Y es el Partido Socialista precisamente el que se ha encontrado muchísimos stoppers, o sea, pone muchas barreras a la ley trans. Es precisamente ese Partido Socialista. Entonces, no entiendo por qué lo abanderan, o sea, del colectivo LGBT. No solo eso, también, o sea, por ya un poco para mí la parte que nos toca con el tema de la ley de bienestar animal y la no inclusión de los perros de caza. Quiero decir que también el PSOE se posicionó en contra de incluirlos. O sea, total, claro. O sea, quiero decir, es que piensa que el Partido Socialista gobierna en gran parte de la España rural. Está muy afianzada en la España rural. Y que la España rural muchas veces son vecinos que no son ni uno de un partido ni de otro. O sea, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en mi pueblo, la mujer que estaba antes en el PSOE ahora está en el PP. Porque le da igual. Porque lo que realmente le importa es quién esté en la comunidad autónoma para que pueda dar las ayudas a ese ayuntamiento, ¿no? Ah, claro. A más nivel pueblos, es más qué persona está que no qué partido. Total, también. Efectivamente. Entonces, a la España rural, que sabemos que tiene bastante tradición de caza, etcétera, etcétera, tócale la caza. Y en ese sentido, el Partido Socialista no ha sido valiente, en absoluto ha sido valiente. Y no ha querido meter a los perros de caza en la ley de bienestar animal. Es que todo eso no habría salido. Sí, me da pena, me da pena porque yo personalmente siento que estamos volviendo a un bipartidismo. Yo no siento que el bipartidismo represente la diversidad de España. Ya, no lo hace. Hablando de caza, esto por dar una noticia, ¿habéis visto que la Federación Española de Caza se ha reunido con BP y Vox para crear, bueno, que quieren crear un observatorio de violencia animalista contra los cazadores? ¿Un observatorio de violencia? O sea, ¿qué coño es un observatorio? O sea, yo creo que esto es en plan, bueno, sabemos que hay organizaciones que están poniendo y demostrando las malas prácticas que se hacen en la caza con el tema de los perros, las monterías, etcétera, etcétera. Pues yo creo que, bueno, pues yo creo que se han visto que están un poco, pues, como amenazados o por así decirlo, o bueno, que se menoscaba su actividad, ¿no? Por así decir, y que, bueno, un poco como que están buscando un poco la protección, un poco como, no sé si tanto como que se les considere como la tauromaquia, para que nos entendamos, ¿no? Pero quieren un poquito en plan, oye, vamos a ver que nos defiendan estos, porque si no, a ver qué pasa. Bueno, qué heavy todo, ¿eh? También os digo. Mira, ahí vi la pezo en el chat, dice, mis suegros de Traca, votando a Vox cuando tienen una hija lesbiana. Me da una pena cada vez que hablan de política delante de mi cuñada. A ver, esto pasa mucho y es verdad que incluso habrá, yo por ejemplo, es algo que nunca he entendido, el hecho de decir, hay muchas personas que pues tienen una condición sexual distinta, personas homosexuales, bisexuales, incluso personas transexuales que votan a Vox, que es un partido que abiertamente se ha posicionado en contra de los derechos, pues eso, LGTB y demás. Entonces, sí que es cierto que yo eso es algo que no voy a entender nunca, pero sí que me da la sensación de que dentro incluso de Vox, muchas veces la gente dice, no, no, si es que no estamos en contra, pues Vox, por ejemplo, no va a decir nunca, ay, no, no, no, no, estamos completamente en contra de las personas homosexuales, pero sí que yo Bueno, es algo que he cuidado, escuchado. Ah, cuidado, bueno, cuidado. espérate, incluso sí que lo han dicho, pues a Cuidado tomar que por el culo otro ya. día, efectivamente, el otro día le dijeron en su cara a Elizabeth Duval Ah, que estaba sí, eso lo he enferma. visto. Sí, por ser una persona transexual que se medica y que era una enferma crónica, ¿verdad? Porque tenía que estar medicándose. Efectivamente. Ya, O qué sea, es que heavy lo eso, están hostia, qué heavy diciendo. eso, tío. Qué heavy eso, es verdad, es verdad. Se me había olvidado esa parte. Pues bueno, o lo que creo que también le llega a mucha gente, por ejemplo, y es algo porque yo sí que tengo, o sea, tengo personas medianamente cercanas, tampoco muy cercanas, pero sí que cercanas, que pues en este caso tengo un amigo homosexual que vota a Vox. Entonces yo le digo, tío, o sea, ¿qué te hace como pensar que es una buena idea, ¿no? Y me dice, no, no, es que realmente hay incluso gente homosexual dentro de Vox y demás, pero me da la sensación de que son partidos que van a decir, ay, qué bien, ¿no? O sea, es como, nos da igual que seas homosexual o lo que le dicen a él, no pasa nada si eres homosexual, pero oye, si te gusta un tío dentro de tu casa, ¿no? Y en tu privacidad, porque eso es como, ah, es que claro, en tu casa puedes hacer lo que quieras, pero es que eso, o sea, no está bien. Es que si No. a ti te apetece ir de la mano si tú eres un tío y quieres ir de la mano con otro tío por la calle, no te tienen por qué mirar mal, ni tienes por qué sentirte violentado, ni decir, hostia, que esto, o sea, o ser foco de miradas, igual que si no eres una mujer y vas de la mano con otra mujer. Entonces, creo que en muchos casos también como que se maquillan mucho las cosas, ¿no? Para que incluso haya gente, pues eso, que diga, hostia, voy hasta en contra de mis valores como ser humano, ¿no? De mis derechos. Esto también tiene una explicación bastante sociológica, porque es que hay mucha gente del colectivo LGBT votando al Partido Popular, por ejemplo. Y yo quiero explicar una cosa, que es que hay partidos que derogan leyes y quitan banderas, y hay partidos que dicen proteger a esos colectivos, pero les quitan todos los presupuestos. O sea, cuidado. Porque no, o sea, no queremos ninguno de los dos. No queremos ni que te quiten los presupuestos a leyes contra la violencia de género, contra la violencia machista, o para proteger a las personas LGBT, o contra la violencia hacia las personas LGBT, ni queremos que se quiten banderas, ni que se, vamos, o sea, queremos seguir hablando de estos temas porque es súper necesario, porque la violencia, o sea, los delitos de odio han aumentado, las denuncias de delitos de odio. No quiere decir que haya más delitos de odio, sino que hay más registros de delitos de odio. Es decir, que la sociedad está siendo consciente como hay más denuncias de violencia de género y denuncias de violaciones. ¿Por qué? Porque está habiendo más conciencia en la sociedad. Yo no quiero retroceder y que haya menos conciencia. Yo no quiero que Claro. se le quiten los presupuestos a partidas contra la violencia machista para que luego las mujeres no tengan a alguien que les atienda, por ejemplo, o que no tengan protocolos, o que la policía no tenga formación para atender casos de violencia machista o de violaciones. O Claro. sea, estamos en ese punto, es que estamos en el punto de que los adolescentes, las adolescentes, si sufren una violación, no saben qué hacer, no hay protocolos, no se les enseña. Es que estamos en ese punto y parece que todo lo hemos conseguido ya y para nada es así. Y respecto a el fenómeno sociológico de por qué hay gente LGBT votando a la derecha contra sus propios valores, supuestamente, esto normalmente lo suelen hacer hombres blancos, Ya. ¿vale? Entonces, lo que pasa en ese sentido es que tú tienes varios factores en tu vida. Eres un hombre, eres blanco, eres homosexual, vale. Cis también, que eso es cis, importante. Probablemente con una situación acomodada, probablemente. En ese sentido, lo que están poniendo por delante de sus derechos como personas LGBT es sus privilegios como hombres blancos, cis, burgueses. Claro, ¿vale? Claro. Entonces, a ellos les importa más su situación socioeconómica que los derechos de todas. O que se amplíen claro. los derechos, ¿no? O que a él le quiten una ley. Porque además creen tenerla muy asegurada. Es una posición muy egoísta. Pero bueno, para que entendamos, ¿no? Yo claro, sí que claro. creo que hay mucha gente que vota en contra de los derechos de la gente a la que quieren. No creo que lo hagan aposta, no creo que lo hagan muy conscientemente, ni pensando en eso, sino que los refuerzos para votar a sus partidos también son muy fuertes. O sea, quiero decir, no olvidemos que tenemos unas campañas de fake news brutales. O sea, ha habido un debate electoral en el que todo han sido mentiras. Es que mismamente hoy se le ha preguntado a Feijóo en la televisión por su relación con el narcotraficante Marcial Dorado y ha dicho que no tenía ni idea, que claro, que es que hoy hay Google y todo el mundo puede informarse, pero es que entonces pues no era tan fácil saberlo. La foto que tiene es de 1995, hay periódicos y noticias, hay muchísimas noticias en medios de comunicación de 1990 y sentencias de narcotráfico de Marcial Dorado. O sea, quiero decir, ¿cómo se puede mentir en la cara de la gente de esas maneras, ¿no? Ya, de forma tan descarada, en plan, es que además yo lo pienso y digo, tío, pues es que te van a, o sea, lo va a ver gente y te va a decir, tío, ¿estás mintiendo? ¿No? O sea, yo lo pienso y digo, ¿cómo coño este señor tiene los huevazos, los santos huevazos de coger e inventarse las cosas así? Porque, bueno, o sea, van como bastantes fake news con respecto justamente al tema de Feijóo y demás, que eso ya pues da para pensar. A ver, es verdad que ahí como que no hay nadie que tenga la razón absoluta, ¿no? En plan, rollo, cada uno pues puede decir, oye, pues mira, si mis intereses económicos son estos y le quiero dar más valor, pues estás en tu derecho. Al final, cada uno pues le puede dar la importancia que quiera a cada cosa. Lo que pasa es que es verdad que, pues yo creo que si piensas con un poquito de cabeza y con dos dedos de frente, creo que vale más el que todo el mundo podamos existir simplemente que luego ya cómo vivamos cada uno y las condiciones laborales, económicas y un largo etcétera que tengamos. Pero hostias, que hay, o sea, yo la balanza para mí personalmente, pues hay cosas que pesan bastante más. Pero claro, supongo que hay gente pues que es más egoísta en ese aspecto y no, y le da igual. Yo, qué interesante esta aplicación, la yo verdad. También un poco hilando a precisamente a este tema, rescato a una pregunta de Vilapezo que decía, bueno, que tiene una inquietud, que es que no es que sea una superentendida de política, pero que sí que se lee un montón de programas electorales. Y ahora, siendo una vegana coherente, dice, tenemos que priorizar ciertos aspectos como economía, sanidad, etcétera, por encima del derecho de los animales, pregunta, que está confundida con eso. Es un poco, creo, parecido a lo que acabamos de explicar. ¡Uf! Vale, ¿le quieres tirar? No, yo iba a decir que creo que hay partidos que más o menos van acorde en muchas de las cosas al mismo tiempo. Es decir, o sea, Sumar, sin ir más lejos, que es el partido al que he votado yo, por ejemplo, porque he visto que sí que en cuanto a temas medioambientales, en cuanto a temas de derechos humanos, derechos LGTBI y demás, y temas de, ya no tan, sí, es que da pena, porque es verdad que el tema de derechos animales siempre está como muy por debajo en prácticamente todos los partidos, entonces como tronco, qué mierda, pero dentro de lo que cabe, sí que tienen como todas esas preocupaciones englobadas dentro de las preocupaciones de ese partido, ¿no? Yo creo que también hay como, no sé si un sentimiento de que cuando se avanzan como derechos por un lado, se están restando derechos de por otro lado. Y no tiene por qué ser así. Se pueden avanzar derechos en dos, tres o cuatro vías al mismo tiempo. Entonces, a veces parece que, bueno, es que están haciendo estos derechos LGTBI. ¿Y qué pasa? Que no es que no vayan a preocuparse por otras cosas, ¿no? O sea, no nos confundamos. Que no nos preocupemos por el estado de los trabajadores, de los trabajos precarios, o etcétera, etcétera. O, por ejemplo, otros becarios que comentaba antes Miriam. No, uh-huh. Se puede trabajar en varios frentes. Totalmente. Yo, mira, lo voy a decir claramente. Porque, o sea, que sí, ya no tengo por qué esconderme. A mí me escribió Podemos para que, por favor, hiciera un vídeo sobre el tema de los perros de caza. Hostia. Para que, por favor, las que éramos más influencers animalistas, presionáramos al PSOE. O sea, quiero decir, claro que hay partidos que empujan más que otros en cuestiones animalistas y sabemos cuáles son, ¿no? O sea, yo no creo que haya que poner unos derechos por encima de otros. Claro que no es suficiente, claro que tenemos que seguir dando los debates, pero, joe, sabemos claramente que hay partidos, por ejemplo, que Más Madrid esté poniendo comida vegana en todas sus fiestas populares para democratizar el veganismo a precios claramente cercanos y equivalentes, o sea, opciones veganas de calidad, pues eso es una ayuda bastante cercana que todos podemos observar, ¿no? Que que Podemos hubiera presionado muchísimo con el tema de los perros de caza. Yo me acuerdo que la misma Ione Belarra, secretaria general de Podemos, compartió mi vídeo de el tema de los perros de caza. O sea, quiero decir, se han estado intentando que estos temas salieran adelante para poder proteger a los animales, y es que hay grandes resistencias. No podemos olvidar que, por desgracia, no tenemos la mayoría. O sea, que es que, por desgracia, no tenemos una fuerza representativa tan grande. Queremos tenerla. Por eso, o sea, también quería abrir un poco la veda del voto útil. No sé si os ha llegado como, hay que hacer voto útil. Haz una encuesta, porfa, por el chat. ¿Habéis dudado si hacer voto útil? ¿Habéis hecho voto útil? Contadme vosotros. Yo, por ejemplo, o sea, a ver si he entendido lo que es el voto útil. O sea, el voto útil es como votar a la fuerza más grande que vaya en contra de lo que no quieres que... O sea, por ejemplo, si yo no quiero que gobiernen el PP y Vox, pues decir, vale, pues voy a intentar votar a PSOE porque es como lo que más les puede hacer frente. ¿Es algo así o no me he enterado yo bien? A ver... Claro, al final... Perdón. No, iba a decir, quería como dar un poquito mi opinión por si había alguna inexactitud, ya nos acabas de corregir. A veces el voto útil no tiene por qué ser como para intentar que una fuerza sea como la más votada. A veces el voto útil también va de quitar ciertos escaños porque, a ver, una cosa es cierta, con el sistema electoral que tenemos y demás, es no, o sea, tal y como está, esto es una especie de bipartidismo, pero sin ser así, sino que hay cuatro partidos, pero deja de ser dos bloques, el bloque progresista y el bloque de derechas. Entonces, a veces tu voto puede hacer que quite, y no tiene por qué ser la fuerza más votada, puede ser para que una cuarta fuerza pase a tercera fuerza, por así entendernos, y que le quites un voto a la ultraderecha y se lo das al bloque progresista. Y puede ser que en ciertas comunidades, por cómo va el porcentaje de los votos de la ley de Jones, Ley Don't. Que eso es lo que es una puta mierda, ¿verdad? O sea, eso es lo que dices, chico, no entiendo por qué hay partidos que con muchos menos votos consiguen lo mismo que otro partido pequeño, ¿no? Que necesita mucho más votos o así. ¿Ese joder, es por mira ahí? Pacma nunca ha conseguido, ¿sabes? Uh-huh. O, por ejemplo, Podemos en Madrid se quedó fuera con muchísimos votos, ¿no? Pues sí, claramente tenemos leyes. No solo es la ley, ¿eh? O sea, quiero decir, la movida electoral... Son muchos factores complejos, en plan, no solo es la ley es una fórmula, ¿vale?, que convierte los votos en escaños, pero luego está las circunscripciones, el porcentaje mínimo para obtener escaño. O sea, quiero decir, hay muchas cuestiones que son complejas y que están decididas, ¿vale? O sea, que van en nuestra Constitución. El tema del voto útil. Cuando se dice hay que hacer voto útil, es porque se quiere eso, que se vote para pues que una fuerza grande consiga el mayor número de votos o para gobernar en solitario. Eso lo hace el PP, quiere gobernar en solitario, quiere tener mayoría absoluta. Entonces su voto útil, pide el voto útil para el PP para no tener que gobernar con Vox. Y el PSOE pide el voto útil para poder ser, pues para... No sé si gobernar, pero sí poder conseguir la mayoría absoluta con un gobierno de coalición. La cuestión, mi opinión respecto a esto. A mí siempre me ha parecido que el voto útil no es representativo, que va en contra de las leyes de la representatividad de nuestra democracia. Cuando tú vas a votar, votas a lo que te representa. El objetivo es que en la Cámara de Diputados haya una representación en microescala de la sociedad. Eso es muy complicado. Hay leyes que son más representativas, otras que son más mayoritarias. Bueno, pues eso depende de muchos factores electorales y de análisis político. Pero más allá de eso, yo personalmente votaría lo que me representa. Uh-huh. ¿Eso me ha hecho que mi voto haya veces que haya caído en el olvido? Sí. Quiero decir, es que el juego pues es así. La gente, pues que decida qué quiere hacer. Hay gente, a mí por ejemplo en las últimas elecciones me dijeron, bueno, miren, es que hay veces... que hay que ir a votar con los ojos cerrados y hay otras veces que hay que ir a votar con la nariz tapada. Y yo personalmente no quiero ir a votar ni con los ojos cerrados ni con la nariz tapada. Quiero ir a votar lo que más se acerque a mí, lo que más me pueda representar y lo que crea que puede presionar por los derechos de todas. Dicho esto, no es verdad que el voto útil sea el PSOE. Hay un análisis del grupo de comunicación política en el que yo estoy, que ha sido, bueno, es que estamos flipando porque nuestro análisis político ha dado la vuelta a todos lados, lo ha comentado Errejón, lo ha mandado Sumar por su correo. El Sumar a día de hoy es voto útil en muchas provincias porque consigue quitarle escaños o al PP o a Vox, y os lo dejaré anclado, ¿vale? Esto es un análisis electoral que hemos hecho, y os comento que tanto en Huelva como en Cádiz, Valencia, Alicante, Madrid, Toledo, Valladolid, Sevilla, Pontevedra, Coruña, bueno, Guipúzcoa, Navarra, o sea, como podéis ver, Huesca, puedo seguir así. Dale uno más, vamos. Barcelona, Baleares, Tarragona. Hay muchos sitios en los que el voto de Sumar saca, probablemente, que le quite un escaño a PP. En las últimas elecciones se ha visto que en muchos sitios la diferencia ha sido de 100 votos. O sea, nada. O sea, 100 votos no son nada. Entonces, bueno, yo os dejaré los estudios por aquí y los análisis para que los podáis... En la nota del programa los tenéis todos ahí, gente. Claro, para que lo podáis ver, para que veáis el análisis que se ha hecho y que, bueno, pues que lo tengáis en cuenta a la hora de votar, para que al menos si queréis hacer voto útil, que lo hagáis de verdad, que lo hagáis en aquellas provincias en las que efectivamente hay un voto útil. Uh-huh. O a PSOE o a Sumar. Vale, dice Sergio. No, yo iba a decir que a veces también el tema de la política, hay veces que es con los temas tabús, ¿no? El fútbol, la política, la religión, bueno. Sí. El tema de la política muchas veces creo que se vota siempre a un partido, como toda la vida, ¿no? En esta casa se vota a tal partido, ¿no? Al partido X. Y yo, por la parte, digamos, por la experiencia personal que tengo, yo no he tenido ningún problema en ir cambiando de partidos políticos a los que he ido votando. Siempre han estado a un lado, es decir, del panorama, pero no, o sea, no me ha importado como el, sería como cambiarse de chaqueta, ¿no? Mal dicho. En plan, y ir votando pues a diferentes partidos. Aquí en Aragón, pues bueno, Junta Aragonesista, Izquierda Unida, Podemos, incluso he votado a Pacma en unas elecciones. He votado a muchas cosas y no me ha importado cambiar. Y entonces, uh-huh, yo creo que a veces sí que se tiene como, bueno, como esta costumbre, o luego a veces se ven noticias, veremos noticias de monjas llevando a ancianitos a votar con el sobre cerrado. No lo sé si volveremos a ver noticias así, ¿no? Pero hay como un costumbrismo y a mí, digamos que no me importa. Y de hecho estas elecciones yo ya tenía muy claro, sé que Amnos ha informado un poco más, pero yo, que a veces sí que, yo qué sé, en Twitter y demás he ido informando, y aparte que pues conozco personas que estaban pues por allí, aunque sea pues no involucradas del todo, pero bueno, por allí en un partido político en concreto, que es Sumar, voy a votar a Sumar. Me encanta porque nos vamos desvelando como uno a uno en distintos momentos del podcast, que parece que lo hemos hecho aposta como para que la gente se quede hasta saber cuál es nuestro partido político, ¿sabes? Pues sí, voy a votar a Sumar, pero porque vi que de todas las opciones que había era la que más comulgaba a día de hoy a cómo soy. Y ya está, sin más. Entonces, no, a mí no me ha importado, ya digo, he votado a infinidad de partidos, pero a día de hoy veo que Sumar está más afín. Ojo, que no estoy 100% de acuerdo. Que no nos casamos con nadie aquí. Exactamente. Claro, es que, literal, yo tampoco. Yo hay cosas que digo, esto no me convence. Y de hecho, es como que yo creo que mucha gente tiene miedo a decir, tío, si no sigo votando lo que votaba antes, es como que mi criterio no vale para nada, porque es como que si vas votando cada año a una cosa, pues, chico, entonces es como que no tienes las cosas claras. Pero justo por eso, o sea, es que está bien el ir cambiando de opinión y ir diciendo, oye, si te vas informando en cada momento de lo que te interesa más en ese momento o de lo que no sabes, y entonces cambia tu opinión, es que para mí es que tienes más criterio incluso del que tendría una persona que dice, no, yo voto al PP y toda la vida al PP, porque en mi casa al PP y ya está. Entonces, eso pasa también con el PSOE, ¿eh? O con el PSOE, sí, totalmente. Lo de las familias que votan al PSOE porque toda la vida del PSOE. Sí, sí. ¿Sabes? Y mi casa, por ejemplo, ha sido así, ¿eh? En mi casa siempre ha sido como, no, es que el PSOE tal, pues venga, el PSOE. Y ya desde los últimos años, pues siempre hemos hablado más de política y demás, y ya hemos ido como cambiando un poco esa concepción. Pero sí que verá que pasa mucho, y también yo creo que eso con esos dos grandes partidos, porque es un poco como el tema del bipartidismo que hablábamos antes. Vale, yo una pregunta que puede ser que se esté haciendo gente que diga, vale, ok, estoy escuchando este podcast, queda un día para votar, ni puta idea de a qué votar. ¿Tú, Miriam, sabrías cómo hacernos un poco de resumen? No lo sé, a lo mejor os estoy poniendo en un aprieto y no merece la pena esto, pero ¿sabrías ponernos a hacer como un poco de resumen de decir, ok, pues persona que le interesa este podcast porque le interesa el tema del veganismo y derechos de los animales y demás, y no sabe a quién votar, ¿qué partidos pueden ser más afines a eso para que digas, oye, pues por lo menos si no sé a quién votar y esto me interesa, ¿sabes? Lo pienso, o sea, hablo de eso porque como es un podcast de veganismo y uh-huh. creo que mucha gente nos va a escuchar por eso, puede ser interesante como que les ilustremos un poco. Bueno, vale. Pues es que más que ilustrar, hay una bonita página, no sé si la quiere comentar Miriam. No, dale, dale. Pues que llama Agenda Animal 23J y básicamente es un currazo que se han pegado desde Anima Naturalis que bueno, han ido reuniéndose con los diferentes partidos políticos y en base a, bueno, aparte en la página pues puedes firmar para demandar mayor protección y mayor compromiso de los partidos políticos para con los animales. Y ahí hay un ranking de los partidos políticos que tienen, pues, pues digamos que viendo todo el programa, para que no te lo tengas que ver, pues tienes que ver pues allí una escala, una gráfica en la que se ven los diferentes partidos. Se ve pues Sumar, Pacma, Junts, Esquerra Republicana, tal. Y luego se ve también pues los que tienen cosas que están en contra. Y luego abajo, debajo de ver las barritas, tienes también lo que le gusta mucho a Sekiam, que es esto de los tics. Los tics. Los tics de, por ejemplo, leo la primera. Derogar la ley 18-2013 para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. Y entonces tú ves que ciertos partidos, Sumar, Pacma, no sé qué, tienen el tic de que sí, otros que, no sé, y otros que, no, o sea, no, la tauromaquia. Que les da igual. No, otros que están en contra, no. Ah, o sea, los, vale. Que no la vamos a derogar, pero ni de broma. Entonces, uh-huh. allí tú tienes como un montón de cosas y ahí ya yo creo que bien más callito todo. Yo, o sea, voy a hacer un poco como Lucía hace en sus conferencias y os comento mi conflicto de intereses. Perdón, para quien no lo sepa, porque es que todo, o sea, Vox no tiene ni un tic azul. O sea, disclaimer, jaja, animales. Pero ni un tic azul, ¿eh? O sea, pela por ni completo. Disappointing ni surprise, en plan. Todo no. Ni me sorprende ni me decepciona, me da igual. A ver, perdón, sigue, Miriam, perdón. No, que eso que antes de responder a tu pregunta, yo sí que quiero comentar que a mí me invitaron hace un año a la presentación de Sumar como representante de ciudadanía civil organizada. En ese momento yo estaba totalmente, no sé qué es esto, no me llama la atención, no estoy convencida, no me apetece. Fui para escuchar. Desde entonces me han ido invitando a ciertas cosas. Me invitaron al primer círculo de Yolanda Díaz para hablar de medio ambiente y de crisis climática, en el que, hostia, fue un círculo en el que 30 jóvenes hablamos durante 3 minutos cada uno, todo el que quiso, y Yolanda solo escuchó. Os juro que eso fue súper cansado y yo no la tenía al lado y no paraba de escribir todo lo que decíamos. A mí me llegó a sorprender mucho. La he podido conocer en las distancias cortas y me ha sorprendido mucho. Es una persona tímida, o sea, no lo parece. Es una persona muy tímida, es una persona que bueno, esa distancia corta me sirvió un montón y después me propusieron estar dentro de los grupos de trabajo para escribir el programa de Sumar. Yo he estado en juventud. De juventud nos hemos preocupado por muchas cosas, por la precariedad, por nuestra salud mental, relacionada a la ecoansiedad y de ahí pues se han sacado pues medidas interesantes. ¿Estoy de acuerdo con todo lo que se dice, lo que se ha hecho? No, soy muy crítica, pero me gusta mucho que nos hayan llamado a la sociedad, a gente de diferentes organizaciones políticas, a gente de diferentes partidos políticos, que nos hayan llamado para organizarnos, para decir, queremos que os organicéis y nos sacáis el programa adelante. Hostia, es que han sido más de 1,000 personas las que hemos estado escribiendo el programa. ¿No? Gente profesional, gente que representa a la ciudadanía, gente que nunca había estado en un partido político. Eso me gusta, ¿sabes? Que haya venido gente. Yo tenía, por ejemplo, me acuerdo cuando me senté allí en Matadero, tenía a mi lado a una chica de Cruz Roja y al lado a otra chica de la educación pública. Pues me gusta que nos hayan llamado gente de a pie. Yo nunca había militado en un partido político convencional, ¿sabes? Venía de otro lugar, venía de otra izquierda. Venía de las calles, Miriam. Venía de las calles, de verdad. Y, no, es cierto. Pero a día de hoy sí que creo que el partido que puede ayudar más a conseguir esos derechos ecologistas, feministas, animalistas y, por supuesto, que ayuden a la clase trabajadora es Sumar, ¿vale? ¿Voy totalmente confiada? No, claro que no. O sea, ya lo hemos dicho, ¿vale? Pero bueno, a mí personalmente sí que me ha gustado mucho cómo han hecho esto y mi visión obviamente ha cambiado totalmente porque lo he podido ver desde dentro. Empecé claro. totalmente desconfiada y diciendo... ¿Qué es esto de sumar? ¿Por qué me Super llaman gruñona, a mí? ¿Sabes? Y, joder, ha sido un proceso que me ha gustado mucho. La verdad, claro. ojalá toda la ciudadanía pudiera estar involucrada en este tipo de procesos. De, eso sí que me parece democrático. Que se invite a la ciudadanía, mira, ¿qué tal si propones cosas para el programa electoral? Qué guay, qué guay. Qué fuerte, no habíamos hablado nada de política hasta este podcast realmente. O sea, la gente se puede pensar como que nosotros ya nos lo habíamos preparado todo tal. Realmente no habríamos hablado prácticamente nada más allá que preparar un poco la escaleta y demás. Qué guay que hemos llegado a la misma conclusión, la verdad. Bueno, pues al final yo había A ver acertado. Si vale para algo. Total. Bueno, entonces sumamos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que entre los tres sumamos. ¿De qué postura política serán los de Malditos Veganos? Sergio, es que de ti no me lo esperaba. O sea, quiero decir, no me esperaba otra cosa porque tú has estado en Anima Naturalis y literalmente Aida Gascón, directora de Anima Naturalis, es la portavoz de la parte de bienestar animal en Sumar y es la que ha estado dirigiendo el grupo de trabajo. O sea, me acuerdo que Aida y yo nos encontramos en un acto porque ella iba por el grupo de bienestar animal y iba por el de juventud y le mandamos una foto a Sergio y Sergio en plan, bueno, pues iba a escribir a Miriam para que me ayudara con no sé qué rir, pero ya no lo hago. Sí, pero a ver, Aida sí que se involucró en la elaboración, ¿no?, de todas las propuestas, pero ahora se ha desvinculado de Sumar, ella no está en Sumar, ¿sabes? O sea, ella ha preparado... ¿Ah, sí? Sí, ella lo que ha hecho... Ella lo que ha hecho ha sido... Ella estaba como de coordinadora de todas las propuestas animalistas, pero... Del grupo de trabajo. Sí, pero ahora ella... Que es diferente, ¿eh? A la parte del programa, etcétera. Bueno, tú lo sabes mejor que yo, porque tú... Es que ahí ya me pierdo mogollón. Tú yo sumas más que yo, pero lo que sí que sé es que ya está, ella ha hecho su trabajo, por así como el que dice, y ahora pues ya está. Y ella sí que, por ejemplo, todo el trabajo de reunirse con los diferentes partidos políticos y todo lo que hemos comentado antes de la Agenda 23J, perdón, que lo voy a decir bien, agendaanimal23j.org, que es la página, es porque se ha ido reuniendo y ha hecho como estas propuestas, mirando también todos los partidos políticos para que se comprometan, pero todos los partidos políticos, no solo Sumar, ¿sabes? Bueno, ya, pero sí que da, o sea, por ejemplo, a mí me da como confianza el decir, coño, una persona que yo conozco personalmente y que sé que tal, ¿sabes? Pues que haya estado detrás del trabajo de la parte de derechos animales de Sumar, pues está guay. ¿Eso pero que igualmente, un o sea, poco? Igual sí, porque también sabía que Miriam estaba por ahí por Sumar. Entonces son dos personas que tengo mucho cariño y mucho aprecio, que conozco, que estaban allí. Pero es que si te pones desde el lado contrario de descartar, si tenemos por un lado a Vox fuera, el PP fuera, el PSOE, bueno, pero luego viendo algunas cosas que hace con la tauromaquia, perros de caza, fuera... Ya, te vas a descartar y es lo que te queda, ¿no? Entonces, realmente. Exactamente, entonces pues tampoco había mucho que pensar. Que ojo, que no, aquí no estamos diciendo en absoluto que nadie ahora de repente diga, pues no sé quién votar, venga, pues voto a Sumar, porque estos han dicho que han votado a Sumar. De verdad, aunque sea meteros a la web de Agenda Animal, que me ha parecido súper interesante esto, la verdad, o sea, es como el resumen perfecto. En el caso de que os interese esto, si os interesan otras cosas, pero es que está petado de post Instagram y demás, buscando lo que busquéis, vais a ver como un poco de resumen sobre el tema si os da un poco de pereza. Porque yo creo que el mensaje que ha quedado bastante intrínseco, tanto en este podcast como lo que nosotros queremos transmitir hoy, es que, por favor, es muy importante que votéis. Es muy importante que no digáis, ah, no, venga, pues pasando del tema. Porque, coño, pues al final ahora nos la estamos jugando y mucho, y hay muchos partidos pues que ya estáis viendo que no tiene mucho sentido que lleguen a gobernar, porque, joder, pues a mí me molaría, la verdad, salir de casa sintiéndome seguro. Y creo que como a mí, a todo el mundo. Entonces, yo creo que ese es como el mensaje más importante, ¿no? Totalmente. Obviamente, la verdad que ha sido bastante casualidad que todos coincidiéramos, porque yo no sabía lo que votaba Seguían, lo que pensaba Seguían. Es que nosotros no solemos hablar de estas cosas, ni siquiera entre nosotros, es lo que nos faltaba. Y además, yo hablo muy poco de política en mi vida privada y menos partidista. O sea, quiero decir, yo quiero que la gente me deje en paz, yo ya lo hago todo el rato en redes y en mis organizaciones políticas. Y entonces, tampoco sabía, por ejemplo, Sergio, qué pensaba, ¿sabes? O sea, no sabía muy bien qué perfil erais. Yo animo a que la gente eso se informe y vote con lo que se sienta representada. Justo, Justo, justo. Y si la gente se siente representada, o sea, y lo voy a decir, si la gente se siente representada con un partido que no va a llegar a las instituciones, que le vote. O sea, quiero decir, que haga con lo que se sienta a gusto y con lo que se sienta en paz, ¿no? Cuando antes has preguntado, ¿qué partido es el más completo? Paréntesis, es que se me ha olvidado comentar que Sumar como tal no es que sea un partido, es que es una agrupación de partidos. Porque me he puesto a pensar, en plan, hay partidos ecologistas y me ha venido a la mente Equo, ¿no? Uh-huh. Equo, que hizo coalición con Más Madrid en muchos sitios. Ahora, por ejemplo, pues está dentro de Sumar. Pues vemos que hay a mí me sorprende y no entiendo por qué Pacma no está dentro de Sumar, ¿sabes? Nunca ha estado en este tipo de confluencias. ¿Por qué Equo sí lo hace y Pacma no? Supongo que porque fijan ciertas cosas que, claro, luego no son tan fáciles de conseguir. Ya. Pero me crea esa duda, no tengo la respuesta, la verdad. No lo sabe todo Miriam, ¿eh? No, interesante. Claro. Yo he de decir que algo sé de esto. Ah, cuéntame. Realmente, o sea, nos está quedando un podcast de una hora y media, ¿eh? Ah, bueno. Pasada, ¿os merece la pena seguir tal? Bueno, yo lo digo. No, lo hago muy rápido, mental. Simplemente porque yo en el Beckfest hubo un debate que yo sí que me quedé a ver, que era entre Podemos y una candidata de Pacma. Entonces, yo creo que lo que pasa, o el miedo que tiene Pacma, ¿no? También, y perdón si me escucha alguien de Pacma y lo digo inexacto, es perder esa esencia, perder la identidad, ¿no? Al agruparse con ese conjunto de partidos. Y que saben que la ley que está ahora mismo electoral no les beneficia, pero ellos están peleando para conseguir representación y luchar a través de eso. ¿Qué quiero decir? Que al final también supongo que habrá unas líneas rojas que no quieren traspasar, por las cuales pues no voy a ir de acuerdo en confluencia contigo porque no me vas a respetar esto. Pero bueno, cada uno hace la política pues como quiere y como puede. Total. Muy bien, pues oye, yo creo que pues estoy un bizcocho. Completito, la verdad, un poquito más espeso de lo normal. Bueno, pero es que también había que hablar de estos temas y yo creo que ha sido súper interesante, ¿eh? Pues, de hecho, es que he mirado ahora y he dicho, vengo, no me lo puedo creer. Por cierto, dos apuntes muy rápidos. A mí se me ha pasado así. ¿Qué os parece? Preguntas, simplemente. ¿Qué os parece lo que pasó con Silvia Inchaurrondo a Feijó en Televisión Española? Bueno, muy heavy. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Yo no me he enterado de eso. Pues que confrontó, te refieres a que confrontó directamente con Feijóo, ¿no? O sea, yo desde entonces, y todavía no he dicho nada al respecto, pero lo voy a decir, desde entonces siento que como gané la derecha a las elecciones, esa persona va a perder su trabajo. De hecho, ya lo perdió en Telemadrid. Sí, efectivamente. Ya, vale, es la reportera. Sí. Vale, ya se la presentadora que confrontó a Feijóo y le dijo en su cara que estaba mintiendo. Qué esa persona. Que ole, ojalá ole tu no coño, pierda trabajo. ¿Sabes? Ole tu pero coño es que de coger y porque es que es eso, o sea, al final peligra su trabajo 100%. O sea, se te puede ir la carrera a tomar por el culo. Pero no todo el mundo yo creo que es lo suficientemente valiente como para decir, me juego mi puesto de trabajo por poner en duda a este señor. Totalmente. Y es que además Feijóo le confrontó. Es que se dice que España es un país con derechos garantizados. Bueno, pues hay periodistas que no pueden hablar de ciertos temas porque uh-huh. se quedan sin trabajo. Totalmente. Y yo creo que de eso también va que vayamos a votar el domingo. Sí, y de que hablemos todos abiertamente de estas cosas, porque luego es eso. O sea, es que, bueno, de hecho yo tengo colegas que también se dedican a tema de redes, streaming y demás, que en cuanto se han posicionado políticamente por partidos como Sumar, por ejemplo, han empezado a recibir mogollón de amenazas de muerte. O sea, es muy heavy esto. Wow. Es muy, muy heavy. Wow. Entiendo que haya gente que diga, tío, es que no me compensa el... pues eso, posicionarme en esto porque no quiero que, yo qué sé, pasarlo mal por lo que sea. Total. Pero la gente que lo está haciendo, pues eso, que son muy valientes, la verdad. Total. Hay gente poniendo el cuerpo en la tele, en las calles, en los mítines políticos y la verdad que es de admirar y respetar. Qué guay. ¿Y qué era lo otro que nos ibas a decir, Sergio? Bueno, que he visto un vídeo de Harrison Ford que no os puedo enseñar, pero vamos, lo primero que dice es que antes de votar, que sobre todo votéis a aquellos que no están en contra de la ciencia, es decir, a los negacionistas del cambio climático y todo eso, pues que a esos por lo menos que no los votéis. Es que es tan heavy que a día de hoy, o sea, es tan heavy, lo piensas y dices, ¿cómo puede haber gente todavía diciendo no, si cambio climático no hay? Pero y a tope con eso, ¿eh? Y 47 grados en terraza y no sé dónde en Italia, que se va a convertir España en un desierto. Y mientras tanto, negando no, el cambio climático. ¡No, hay un futuro alternativo! Que no, perdón, la ansiedad de Miriam. Perdón. Perdón. Pegando el cambio climático, sudando con el gotero por aquí. Luego los monegros llegarán hasta mi casa, no pasa nada. ¿Qué son los monegros? Perdón. Un desierto muy bonito que hay aquí en Aragón, donde a veces se hacen conciertos y cosas de motos y por ahí. Qué chulo. Sí. Tengo hambre. Como dato. Venga, que hay un le debate. Le voy a dar un dato. La hay un debate. Diciendo, mira, no puedo más. Eso, que hay un debate de 4 menos 1, por si a alguien le interesa. Yo lo voy a ver. Sí, yo pero lo si voy es ver. Que cuando esto salga ya no ya habrá pasado, ¿no? Esto, ya el debate sí, pero bueno. Sí, obviamente. Pero las elecciones, ¿no? Seguro que hay gente que está escuchando este podcast. Un saludo a la gente que está escuchando este podcast, rollo, el lunes, ¿sabes? Diciendo, ¡no! ¡No! ¡Mi voto no, por no correo! ¡No me enteré a tiempo! ¡No! Y arrepintiéndose un montón. Y un pedazo de aplauso y reconocimiento a Sergio, que se va a meter la paliza para que este podcast pueda salir y sea escuchado. Va a salir y vamos a sacar algún reel antes. O sea, y aportemos ahí nuestro granito de arena. ¡Ole, Sergio! ¡Tienes el cielo ganado! La paliza se va a meter el pobre. Bueno, por una oreja escucharé el debate y por el otro escucharé a Miriam diciendo cosas. No pasa nada. Muy bien. Pues, mi gente, como yo hoy dirijo este podcast, lo voy a cerrar ya. Yo creo que es buen momento, la verdad. Sí. De los podcasts más largos que hemos hecho, ¿eh? Ya va siendo hora. Porque no estuviste en Andalucía. No me mires verdad, así, claro. Sergio, que voy a leer el guión tranquilamente. Os voy a contar que nos podéis escribir a manitosveganos.com/contactar. Podéis compartirlo con todos vuestros conocidos, que nos podéis ver desde Spotify, YouTube, Twitch y nuestra web. Y escucharnos desde el resto de plataformas de podcasting. Por supuesto que todas las notas, todos los links que hemos ido añadiendo, todas nuestras fuentes las podéis leer en las notas del programa en malditosveganos.com/109. Si todavía queréis seguir informándonos, que esperemos que sí. Y bueno, pues que no sabemos quién ganará las elecciones. No sabemos si este será el último capítulo del podcast, igual nos cancelan, ¿no? En plan... No sabemos si habrá mucha gente que irá a votar este domingo o no, esperemos que sí. Lo que sí sabemos es que nosotras vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Prepárate, porque se ha terminado el podcast. Oye, qué guay, qué divertido buscarte hacer Miriam como la outro y eso. También es como súper. Recuerda que también, un besito. Adiós, gente, adiós, un beso. Adiós, id a votar.